La reina del soul, Aretha Franklin, nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema cuyo coautor fue Stevie Wonder, y de hecho Stevie Wonder grabó la versión original por allá en 1968-67, pero esta grabación no salió sino hasta 1977, de tal manera que quien la hizo famosa en 1973 fue Aretha Franklin y la incluyó en su disco Let Me In Your Life. Vamos ahora a continuar con una canción que durante muchos años fue la canción que más semanas permaneció en el número uno en los Hot 100 de Billboard, un tema de Mariah Carey con la participación del grupo Boyz II Men, del álbum Daydream de 1995. Esto se llama One Sweet Day. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. Just stare in the space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Sir Elton John nos acompañaba a esta hora con una de las canciones más famosas de su carrera, un tema de 1983 con la participación especial de Stevie Wonder en la armónica, la canción I Guess That's Why They Call It The Blues. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar con música. El turno ahora es para la banda de Adam Levine. Maroon 5 llega ahora con uno de sus primeros éxitos, una canción del álbum Songs About Jane del 2002, Sunday Morning. Sabor de la noche. Lord Almighty, I feel my temperature rising. High and higher, it's burning through to my soul. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo al rey del rock and roll, Don Elvis Presley, con una canción de 1972, un tema originalmente grabado por Arthur Alexander. Sin embargo, la versión de Elvis fue uno de los grandes clásicos de la carrera del rey. De hecho, fue su último gran éxito en listas en vida. Fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, número 1 en el Top 100 de Cashbox y número 7 en el Reino Unido. Burning Love, vamos ahora a continuar con la desaparecida Whitney Houston y una de las canciones más exitosas de su carrera, un tema de 1990, que es el tema que le da nombre al tercer álbum de la trayectoria de Whitney. Y esta canción fue uno de sus éxitos más importantes. Les cuento un poco sobre este tema, que tal vez es como uno de los más up-tempo, de los más arriba, por así decirlo, de todo el repertorio de Whitney Houston. Fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y número 5 en el Reino Unido. Esto se llama I'm Your Baby Tonight. You're making me feel like I can do anything for you, baby. I'll be down for you, baby. Lay all my heart out tonight. Just hold on me, baby. I've been there in a hurry. It's your move, so baby. Baby, this time. Whatever you want from me, I'm giving you everything. I'm your baby tonight. You're giving me you touch me, I was ready to die. I've never been fatal, you're my first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a way that you're making me feel I can do anything for you, baby. Ooh, I will fight for you, baby. Sing! de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Una leyenda del rock nos acompañaba a esta hora, una de las figuras más importantes de la cultura pop de todos los tiempos, el señor David Bowie, un tema de 1975 que fue su incursión en el funk y fue uno de los temas más exitosos en toda la trayectoria de Bowie. Vamos ahora a continuar con otra canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, uno de los grandes éxitos de Beyoncé, un tema del año 2003, con la participación especial del que hoy en día es su esposo, Jay-Z. Esto es Crazy in Love. Oh.

esta hora en El Sabor de la Noche nos acompañaba el rey del pop Michael Jackson con uno de los clásicos icónicos de su carrera, del legendario álbum Thriller, la canción Beat It. Hoy nos vamos a despedir con otra leyenda, una leyenda que falleció en el 2016, al igual que David Bowie, que sonó hace unos minutos, y es Don George Michael. Esta canción él la hizo en 1998 como respuesta al infame incidente en el que forzosamente fue revelada su orientación sexual, uno de los escándalos que marcaron su vida, pero su respuesta fue hacer este tema, que tuvo un video legendario además en el que George Michael se burlaba de todo el incidente, porque el incidente ocurrió en un baño en Beverly Hills con un policía. Y en el video él sale vestido de policía bailando en un baño. El tema Outside. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. A Orlando Rivera, Nastasha Pozo, Mauricio Amador y Michelle Arevalo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Service the community.